El Libertorio, proyecto infanto-juvenil escénico-musical, es una agrupación creada en septiembre del 2017. La integran 18 talentosos niños y jóvenes quiteños de entre 7 y 17 años. Este proyecto tiene como objetivo principal crear un espacio para que los más jóvenes desarrollen su talento de forma integral mediante el montaje de obras interdisciplinarias creadas por ellos, con la guía de Andrea Cóndor en la técnica vocal y Jairo Arciniega en las técnicas teatrales. Este grupo, el próximo sábado 22, presentan dos funciones en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura. Hoy estamos acompañados por el elenco de este coro y por supuesto también sus maestros, Andrea Cóndor y Jairo Arciniega, a quienes les damos la cordial bienvenida en esta mañana. Muy buenos días. Andreita, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, de veras, la cabina está bien llena. Sí, gracias, Aurita, gracias por el espacio. Y muy buenos días a todos. Comenzamos con esta linda noticia de niños haciendo música. Bueno, de pronto las personas que nos pueden estar mirando en este momento saben que acá estamos con un grupo de niños, de niñas, de sus papitos también, del grupo Libertorio. Y así que, bueno, vamos a empezar con la novedad, con la noticia, para que después los chicos también puedan participar y también ya la gente conozca que esta actividad se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y no se la pierdan. A ver, contamos, Andrea. Sí, bueno, este es un grupo que ya con el que venimos trabajando desde septiembre del año pasado. Realmente es un trabajo muy esforzado de todos ellos, de todos quienes conformamos esta agrupación. Venimos trabajando permanentemente, tratando de involucrar a esta juventud en lo que es las artes escénico-musicales. Y bueno, en esta ocasión hemos optado por escoger música de compositores ecuatorianos, música infantil. Sí, y claro, también Jairo Arciniega escribió un guión y él tiene escritos ya unos 4 cuentos andinos, y eso es lo que hemos fusionado para esta puesta en escena que se llama Cantos y Cuentos del Ecuador. Esto estará presentándose aquí el día sábado en dos funciones, a las 10 de la mañana y a las 11:30, y todo el público de la capital y todos los que están invitados para que vengan pues a acompañar a esta agrupación. Ellos están solos en el escenario, ellos déjense llevar por estos cuentos, por esta música de grandes compositores de aquí. Está música de Fernando Chávez en su mayoría, música de Maestro Beltrán, también tenemos algo, una recopilación de William Guncay y también música de Andrea Ruilova de Cuenca. Bueno, y vemos que los niños están cargados de un instrumento musical, el primero que se aprende en los sonidos del viento, que es una paya, ¿no es cierto? Sí. Una paya, y todos saben tocar ya. Sí, en eso sí. Estamos. Bueno, y esos cuentos que los vamos a poder disfrutar, ¿cuánto tiempo les ha llevado preparar? 6 meses. Estamos 6 meses preparando estos cuentos y con la música también. Es un proceso que es súper enriquecedor tanto para nosotros que estamos en este bello oficio de la docencia y también para los chicos, que este es un espacio en el que ellos van a poder explorar siempre ya la escena, ¿no? Nosotros los preparamos para los montajes de escena, ¿sí? Es más que un colegio, una academia o un instituto, es una agrupación que la estamos siempre preparando para que pisen los escenarios de Quito. Seguramente los próximos artistas de muy famosos. Jairo, acércate un poquito al micrófono y quería preguntarte, bueno, hola, con ese trabajo que se viene realizando tanto en lo escénico con lo musical, bastante fácil, manejable hacerlo con los más pequeños. Primero partimos de la energía propia que tienen los niños, son seres de luz. Aparte que estos niños son unos diamantes que los estamos puliendo porque todos son súper, súper talentosos. Gracias. Gracias, Darío. Está Darío ayudándonos siempre, ¿no? Bueno, son súper talentosos. Hay niños que tocan instrumentos, todos cantan. Ahora mismo has topado el tema de las payas y este es un punto que yo quería resaltar porque es un instrumento autóctono, ¿sí? Autóctono, son como rondadores y lo bonito de esta agrupación es que como ya son como te digo, diamantes, pueden tocar a voces los instrumentos, es decir, hay una primera voz, una primera paella y una segunda paella y hacen notas diferentes. Y es algo, y son figuras musicales complejas, entonces no es una cosa tan sencilla la que estos niños súper talentosos hacen. Es decir, bailan en escena, cantan en escena, actúan en escena, tocan instrumento en escena, cantan a dos voces en escena, tocan el instrumento, la paella a dos voces, entonces, y todo lo hacen solitos, o sea, ellos se paran y no necesitan de un director de, como en la escuelita, en el jardín, que está un director al frente y está haciendo los movimientos para que los niños les copien, sino ellos ya en la escena se desenvuelven solos, ellos sabrán y son responsables de la escenografía, de sus movimientos, de sus accesorios, de sus instrumentos, saben en qué momento deben entrar, salir, en qué momento se paran, dónde se ubican, eso lo hacen solitos y eso es digno de aplaudir. Aparte, también quiero aprovechar agradeciendo a todos los papitos de estos lindos niños que siempre están ahí apoyándoles, ¿no? Están apoyándoles haciendo esta actividad extracurricular que no le cae mal a nadie, ¿sí? Y están ahí. Entonces, mi agradecimiento, mi abrazo para todos los papitos que están siempre apoyándoles a estos niños. Aplausos para ustedes, chicos. ¡Bravo! Bueno, sí, así es. Aplausos porque realmente ya están brillando aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que, chicos, vamos a poner en práctica lo que ustedes mostrarán el próximo sábado 21 a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya, tenemos 4 cuentos escritos por mí, que van a estar representados en escena, y uno de los cuentos, que es La Ñusta, tiene un pasaje musical justamente donde tocan a dos voces las payas. Entonces, por favor, chicos, a ver si hacemos el pasaje de la Ñusta, ¿okay? Sí, para que el público pueda disfrutar de este bello instrumento. De Fernando Chávez, de la Romería Andina. De la Romería Andina. Esto ustedes lo van a ver en la Sala Mandrágora el próximo sábado 21 a las 10 de la mañana. Así que, chicos, adelante. El espacio es de ustedes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Bravo, chicos! Bueno, alguien de ustedes que se atreva al micrófono, por favor, me cuenta el nombre. A ver, niños, ¿quién? A ver, tu nombre, por favor. Mi nombre es Sara Bravo. Ya, yo estoy aquí representando a todos mis compañeros del Libertario, ¿no? Porque nadie más quiere hablar. Entonces, este proyecto me parece muy interesante porque nos permite a nosotros como jóvenes y niños tener un espacio para desarrollar habilidades que en otros momentos no se nos permiten. Entonces, me parece muy interesante y es más, yo disfruto mucho estar en los ensayos y practicar y equivocarme y volverlo a intentar, entonces... Se nota. Mucho. Entonces... Y la experiencia, coméntanos esa experiencia de hacer todo a la vez, de actuar, de hacer música, ¿qué tal? Claro, yo personalmente nunca había tenido un desempeño artístico antes de unirme a este proyecto, entonces al principio fue muy complicado. Porque yo, por ejemplo, no podía cantar a dos voces, o me equivocaba en los pasos, o perdía el ritmo. Entonces, todo, ahora ya puedo hacer eso, y eso se debe gracias al esfuerzo de mis profesores y a la ayuda de mis compañeros. Porque al final eso es una puesta en escena, es un trabajo en equipo. ¿Con quién tenemos el gusto, amiga? Hola, me llamo Camila Arciniega. Camila, coméntanos, el trabajo que vienen realizando ustedes, nos decía Andreita que vienen durante 6 meses ustedes desarrollando esta actividad. A ver si nos cuentas tras de escenarios cómo hacen los repasos, qué días. Claro, primero, siempre antes de hacer un montaje, nos dividimos por voces, estamos primeras y segundas voces. Y nos dan un horario en los que, por ejemplo, primeras voces repasan tal día a tal hora, y solo a ellos se les enseña su música. Después, otro día, solo a segundas voces, y así como varias semanas. Después, ya cuando está sólido eso, unimos las dos voces y ya vamos como corrigiendo algunas cosas y ya se va formando como bien la música. Entonces, ese es como el primer paso que siempre hacemos. Después de eso, ya nuestros maestros nos traen como todo lo que es los diálogos, de lo que se va a tratar la historia. Nos cuentan un poco de lo que se trata y así entendemos y nos reparten ya los personajes. Siempre hacemos como una lectura antes de eso, como para entender, y ya de ahí ya viene todo lo que es el montaje. Esta vez también tuvimos como una clase aparte de lo que son las payas, y ahí nos enseñaron como canciones desde las más fáciles hasta llegar a lo que estábamos viendo de las obras del proyecto. Entonces, creo que es un proceso como un poco largo, pero es divertido porque no solo es como vas y estás ahí montando el proyecto, sino que también estás con tus compañeros y te diviertes también, y a veces nos organizamos para hacer mesas. Es muy divertido. Mesas bastante grandes. Entonces, pasa la mano en la comida. Bueno, y la paya sin duda no la van a dejar, ¿no? Van a seguir con este instrumento. No me tiran. Así por las buenas tocas. Estamos en vivo entonces. Yo me voy a tomar a esta más pequeñita que la tengo por aquí, a ver si me comentas tu nombre, por favor. Melisa. Bueno, ¿y cuál es el papel que tú realizas? ¿Qué haces? En la primera escena hago de tigre, en la segunda de la hermana menor, y en la cuarta de camarógrafo. Oye, ¿y el tigre qué hace? ¿Qué hace ese tigre? Un compañero que no vino. Ajá. Y se comió. ¿Ya? Que se llama Nicolás Robalino. ¿Ya? ¿Y ese tigre se come a todas o qué hace ese tigre? No. ¿No? ¿Es un tigre bueno? Sí, en escena. En escena es muy bueno. Verán, escuchen, sí, en escena, así que cuídense. Muchas gracias, mi estimada Melisa. ¿Tú qué papel haces? Tu nombre, por favor. Mi nombre es Paula Camila. ¿Qué papel haces? Yo hago un papel de diosa. ¿De qué? De diosa. Ah, de diosa. ¿Y la diosa qué hace? Crea animales y juega con ellos y ellos los crea para que otras personas los puedan conocer como ella los creó. ¡Qué diosa para tan buena! Bueno, y por acá, ven si me ayudas, por favor, tu nombre para que hagas la invitación, para que se den cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la Sala Mandrágora. A ver, si me ayudas con tu nombre. Yo me llamo Marco Arciniega. ¿Y la invitación? Que vengan al sábado. Que vengan al el sábado en la mañana y que disfruten de la obra. Disfruten de la obra. Bueno, y por acá hay alguien más, ¿sí? Por acá hay alguien más. A ver si nos comentas, ¿te acuerdas cómo se llama la obra? A ver, dale. Cantacuentos en los Andes. Cantacuentos en los Andes. Esto lo podremos ver en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Mandrágora. Así que usted también invite a los papás, a las mamitas, para que vengan con toda la familia a ver el trabajo que ustedes están realizando a través de la agrupación El Libertorio. Les invitamos el sábado 21 a ver nuestra obra, que está muy bonita y que se trata de los cuentos andinos del Ecuador. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer alguna invitación? Sí, venga por acá. Venga. Su nombre, por favor. Gracias. Yo me llamo Florencia Dueñas y esperamos que todos vengan porque es una obra que está presentando todos los cuentos andinos y además la música andina. Y eso hace que todas las personas puedan valorar en la cultura en la que vivimos, que es una cultura bastante diversa, para que puedan venir todos y disfrutar de esta obra que va a estar muy bonita y que para que nos acompañen. Muchas gracias. ¿Difícil tocar este instrumento? Yo creo que al comienzo sí, porque botas mucho aire. Y entonces yo al comienzo sí me mareaba bastante. No contaste bien los tiempos, del 9 al 1. Sí. Entonces, pero pasando el tiempo ya te vas acostumbrando y también con la ayuda de los profesores y los compañeros te dan ayudas para que puedas ya... ¿Tocas los pollitos? A ver... Bueno, ahí está el trabajo que está haciendo el libertorio. Andreita, y yo quisiera que vengas para que nos compartas esta información. Seguramente hay niños, niñas que en este momento los papacitos están escuchando en estas vacaciones y les gustaría ser parte del libertorio. ¿Cómo hacerlo? Bueno, realmente nosotros acabamos con esta obra y nos vamos de vacaciones porque han sido 6 meses bien duros para montar la obra y retomamos nuestras actividades en septiembre. Nosotros siempre tratamos de convocar a unas audiciones para conocer nuevos talentos y nuevos niños que quieran acompañarnos en este camino, y creo que así mismo será esta vez. Hemos de volver a llamar abiertamente a los niños a que se nos unan, los que puedan, los que quieran y los que les interese este bello espacio que es solo para los jóvenes y para los niños, para que ellos tengan esta oportunidad de ver cómo se hace un montaje escénico musical y que sea adecuado obviamente para las edades, ¿no? Ellos tienen que cantar letras y contar historias de acuerdo a su edad y darnos grandes lecciones a los grandes. Jairo, algo que tú quieras decir. Lo que quiero rescatar de estos niños es que ya es la segunda obra que ellos montan y además que han pisado escenarios reales, ¿no? Entonces eso han sido invitados incluso a un festival, al Festival Pingüino de los Curiquingues. Entonces es una cosa muy bonita porque ellos desde tempranas edades ya están pisando escenarios reales, teniendo experiencias reales, artísticas. Eso que no hubiera querido yo desde más chico. Imagínate, Melisa, la más chiquitita, desde los 7 añitos ya está pisando un escenario en la Casa de la Cultura, y así muchos han pisado ya la Casa de la Música en el primer obra que montamos, que es navideña. Y nada, para agradecerle también a la maestra Andrea Cóndor Guevara, que es la mentora de este proyecto, que ya viene desde septiembre del 2017. A todos los músicos que están colaborando con música ecuatoriana infantil, son la maestra Andrea Ruilova, el maestro Marcelo Beltrán, el maestro Fernando Chávez, y la recopilación de temas imbabureños a cargo del maestro William Guncay. La presentación de este evento va a ser el sábado 21 de julio, es decir, este sábado, en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura, que está justo a la entrada del Ágora, para quien no se ubica, del Ágora de la Casa de la Cultura. Estamos entonces en la Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera función a las 10 de la mañana y la segunda función a las 11:30 de la mañana. El precio es de $5 las preventas y el día del evento se venderán ahí en la boletería del Teatro Mandrágora a $7. Cualquier contacto, cualquier interesado para audiciones, está el teléfono de la maestra Andrea Cóndor, que voy a dar en este momento. Anoten, alisten papel y lápiz. Tome papel y lápiz. Sí, o saquen el celular, deje de conducir, párese un ratito. Sí, estaciónese bonito, que ahora va el teléfono de la maestra Andrea. Es el 099-535-0288. Repito, 099-535-0288. Repito una vez más, que a mí me sabe pasar. ¿Qué dijo? 099-535-0288. O pueden ubicar a la maestra en Facebook como Andrea Cóndor Guevara, o si no, también. El Libertorio. Perfecto, un aplauso niños y niñas por haber venido el día de hoy al noticiario de Zona Cultura y habernos dado ya un abre boca de lo que será este sábado 22 a las 10 de la mañana y a las sábado 21. Una 10 cosita de la mañana. Los niños que no hablaron, solo quisiera que al menos se acerquen y se presenten, o sea, digan su nombre y ya. ¿Quién me faltó? Rapidito, que se acaba el tiempo. Yo me llamo Daniela Marín. yo me llamo Isabel. Yo me llamo Camila Páez. Siga rapidito. Yo, Rafaela Calderón. Yo, Alejandra Rivera. Yo soy Paula Arciniega. Por acá me faltaba alguien más. Venga, mijito, venga. Yo soy David Coral. Yo soy Samantha Suntaxi. Y nos han faltado Dariel y Mary Melo y Nicolás. Así que todos estos niños estarán este sábado. Les esperamos. Gracias a Jairo y gracias también a Andreita por habernos acompañado.